Estamos en la puerta de los tribunales de la provincia de Entre Ríos, martes 13:30, está convocado a indagatoria Luis Miguel Echevere, el exministro de Agroindustria de Mauricio Macri, y en la puerta del Poder Judicial hay una concentración de unos 20 ex trabajadores y trabajadoras del Diario de Paraná, junto a Dolores Echevere y algunos referentes del proyecto Artigas, quienes se están movilizando a raíz de esta causa que se ha despertado del letargo luego de la trascendencia nacional que tuvo el conflicto familiar de los Echevere. La causa está referida al vaciamiento multimillonario de la empresa El Diario de Paraná, que hace 2 años terminó con el despido de 85 trabajadores y trabajadoras. Luz Alcaín, periodista, ex trabajadora del Diario. Hace un rato nos preguntaban por qué ahora. Ahora para nosotros es desde hace 2 años y medio. Ahora es 2 años y medio sin cobrar un peso, 85 personas en la calle. Oscar Riani, trabajador gráfico despedido. Y otra cosa es el agradecimiento al proyecto Artigas, porque sin ellos no estaríamos hoy parados acá. Ellos provocaron un hecho político que hizo que hoy la justicia sea para todos y todas iguales. Nosotros jamás pensamos que un Echevere vendría a declarar. Hoy algo impensado está pasando acá adentro. Dolores Echevere. Quiero reiterarles la emoción que siento de que nuestras luchas se estén encontrando. Tantos años, las víctimas de los Echevere corruptos, fuimos fragmentados por caminos separados. Hoy, los invito a que esta unión se consolide en el tiempo. No solo la unión con los trabajadores y trabajadoras del Diario, también la unión con la comunidad de Santa Elena, que se organizó para pedir la restitución de las tierras de la Escuela Agrotécnica, y la unión con todas las otras víctimas que me escribieron y se van a animar a alzar su voz junto a la nuestra. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.